Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Músicas al Frente, un espacio mensual dedicado a la difusión de nuevos sonidos por músicas del continente americano y otras partes del mundo. Músicas al Frente transmite cada último domingo del mes por Bócalo Radio en el bloque de domingos en Bócalo. En Chicago nos sintonizan por el 91.1 FM y bócalo.org. Y también llegamos cada último lunes del mes por la señal de Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de Radio Cósmica Micalibre.org. Y no olvides que estamos en formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bócalo en Spotify y Apple. Les saluda Rocío Santos desde Chicago, productora, conductora y editora de Músicas al Frente. Y hoy me acompañan Karina Cabrera, periodista musical, fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas, quien nos acompaña desde el Estado de México. Desde Lima, Perú, se une la periodista Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Feliz inicio de verano y otoño, compañeras. Bienvenida de nuevo, Karina y Zoila. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarles. Bócalo, Radio Cósmica, Chicago, México. Zoila, Rocío, qué gusto encontrarlas en este espacio libre de los cambios del clima, que justo es lo que estábamos comentando antes de entrar al aire. Sí, qué loco. Hola, ¿cómo están a todos? También un gustazo saludar a Rocío, un gustazo saludar a Karina. Una edición más de Músicas al Frente y seguimos dándole, ya vamos más de un año, ¿no, chicas? Ya el programa ya cumple más de un año y qué emoción seguir difundiendo a más música, seguir difundiendo más propuestas y estoy muy, muy contenta. Pese al clima, aquí la verdad es otoño, es Lima Alegría siempre, así que... Así que por ahí andamos con los suéteres, con las casacas o chamarras, como le dirían en México. Pero felices, felices y contentos de seguir mostrándoles más talento latinoamericano. Y lo que sí nos une es la música que nos acompaña. Tienes razón, Zoila. O sea, ya vamos en la sexta edición del año de Músicas al Frente de este 2023, porque ya llevamos en total 16 ediciones o 17, porque habíamos empezado en diciembre del 2021. Así que, pues, un gusto reconectar contigo también, Karina, porque estuviste ausente. Te extrañamos mucho. Extrañamos ese mapa de músicas mexicanas. Pero cuéntanos, ¿en qué anduviste el mes pasado? Porque por ahí se dio un evento muy importante para las músicas, este encuentro que se dio en México. Háblanos brevemente sobre lo que estuviste viviendo por allá. Fui a hacer registro del mapa de músicas mexicanas. Es el primero que realizo con esta perspectiva de vamos a un lugar a levantar un registro. En este caso fue Aguascalientes, como parte del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, que es el primero que se realiza de este tipo en todo el continente. Entonces, hay que pensar la importancia de un proyecto de este tipo que ya va en su tercera edición. En su primera edición no tuvieron país invitado, en el segundo fue Chile, en el tercero fue Colombia y en esta edición también se agregó un estado invitado, fue Aguascalientes. En realidad fue una cosa tan conmovedora, hubo una retroalimentación sobre todo de perspectivas, de ideas, porque siendo el país invitado Colombia, pues también se realizó una serie de observaciones a partir de los feminismos, de las afrodescendencias, de los posicionamientos a través de esta idea de la colonización, y de cómo decolonizar a partir también de los sonidos, pero también hubo muchos encuentros entre las músicas. Es la primera vez que se agregan tantos programadores para crear, pues no nada más un mercado musical, sino también un encuentro entre quienes realizan algunos eventos con esta importancia de sesgos, o más bien de eliminar sesgos, para poder propiciar el movimiento de muchas músicas, tanto músicas como de géneros musicales, en todo el continente. Esto aunado también con una perspectiva que, híjole, nos llevaría un montón de tiempo platicar sobre esta perspectiva que se está haciendo del águila y el cóndor a partir de un encuentro entre Chile y Canadá, donde, pues incluso en Canadá, pues parte de los proyectos que se presentaron aquí en México se fueron a Canadá para un primer encuentro de pueblos originarios, música realizada en pueblos originarios, a partir de un movimiento en todo el continente. Entonces, fueron 5 días de mucha actividad, de muchos encuentros, 26 showcases, todos asombrosos, con una perspectiva feminista la mayoría de ellos, con una perspectiva también de generar otros espacios. Y esto, pues, primero se realizó en la Ciudad de México, en 2 espacios, en el Centro Cultural de España en México y Casa del Lago. Y luego, pues, en el tercer día, pues nos fuimos a Aguascalientes en tropa, porque sí llegamos como a hacer una, no invasión, sino una inmersión en una escena musical, que ahí es donde entró el mapa de músicas mexicanas. Tuvimos en el segundo día en Aguascalientes una conversación de la escena, porque mi objetivo pues también es siempre dar conocimiento de qué está sucediendo en cada escena y quiénes son partícipes de esta escena, ¿no? Yo tengo registrados al menos 25 proyectos de Aguascalientes con diversidad de sonidos, pero pues era importante conocer, hacer como una especie de zoom in a una escena local y conocer sus perspectivas, ¿no? Y es una perspectiva interesante porque sí tienen los espacios, sí se ha desarrollado a partir del gobierno local. Incluso este año la Feria de San Marcos realizó un cambio importantísimo porque es la primera vez que se hace una convocatoria, pues es una de las ferias más importantes de México. Y pues casi siempre había otra serie de elementos para realizar una selección de lo que se realiza en 23 días de festival. Imagínense una fiestota de 23 días, escenarios en diferentes corredores en una ciudad, ¿no? Y este año realizan una convocatoria y lo que descubren es que la mayoría de los escenarios son ocupados por mujeres. Un cambio absoluto a partir de gobierno. Y entonces, platicando con esta escena, lo que comentábamos es, bueno, si existen los apoyos, si existen los escenarios, entonces, ¿qué hacemos para que esta escena se fortalezca, ¿no? Y lo primero, pues, que llegamos a conclusión en esa conversación es, pues, hacer escena. Hay que conocerse, hay que hacer una reunión, hagan un grupo de WhatsApp y platicamos de todo esto, ¿no? De conocimiento, del romper la idea de los géneros musicales para integrar, ¿no? Y hacer circuitos, porque aparte Aguascalientes queda en una línea donde se pueden incluir muchos otros proyectos, ¿no? Una línea con San Luis Potosí, con Colima, con Nayarit, con Jalisco, con Zacatecas. Y entonces, pues eso significó también hablar con muchos programadores y programadoras de festivales y de eventos culturales dentro de la zona. Estuve platicando con una de las programadoras de Zacatecas, que está cerquita de Aguascalientes, es el estado de al lado, y de Durango. Y justo Durango esta semana va a tener su primer festival de mujeres, completamente integrado por mujeres, que esto habla de una serie de dinámicas que se están desarrollando descentralizándose. Ya no tiene nada que ver con Ciudad de México, olvídense de Ciudad de México, ellas están creando su mundo, generando su mundo y creando esa escena, que a mí es lo que me dejó más impactada y fue más fuerte para mí. Respecto, no nada más el encuentro y todo lo que se habló y las pláticas fueron impresionantes. Son Avilés, que es de las organizadoras del festival, realizó un pequeño conversatorio donde pues dio todo su conocimiento, lo bajó para decirte cómo hacer tu primera gira internacional y esto es hasta desarrollarte desde cómo comprar los boletos, qué llevar en tu maleta, qué hacer cuando llegas a un lugar, un conocimiento impresionante, y eso fue lo que obtuvimos en todo estos 5 días de actividades del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, un conocimiento para profesionalizar escenas. Y en el caso de Aguascalientes nos decían, es que es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en la ciudad y con esta especificidad. Es para que las mujeres se desarrollen, es para que ustedes tengan mejores oportunidades, es para que ustedes tengan mejor conocimiento. Y pues esto abarcó no nada más proyectos de aquí de México, platicamos con muchas mujeres de Argentina, de Chile, de Colombia, hubo también mujeres de Perú, estuvo Lorena Blume, tocó 2 veces en formato de live looping, y sí fue así como de ¿qué onda con la coordinación de Lorena? Yo, de hecho, a mí me generó también una necesidad de hablar con más mujeres sobre live looping, porque es lo que me estoy encontrando más. Entonces, resumen a grandes rasgos de este encuentro, 5 días impresionantes entre conexiones, creación de redes, generación de oportunidades, y sobre todo, pues el encuentro con música, ¿no? Qué bonito suena esta experiencia. Yo creo que Músicas al Frente debería de estar ahí el siguiente año, que estoy segura que lo van a volver a hacer. Pero me impresiona mucho todo lo que nos cuentas, ¿no? También eso de centralizar, y qué bonito escuchar que hay tantos proyectos en Aguascalientes, en Durango, donde ya se está haciendo esto, y que al final me gustó mucho algo que mencionaste, esto de colonizar a través de los sonidos, y que tiene que ver con las siguientes dos propuestas, no solamente a partir de la cumbia, pero también a partir de la narrativa. Karina, vamos con el primero, que también también a mí me tiene muy, muy entusiasmada porque se viene un álbum nuevo. Cuéntanos sobre Karen y los Remedios. Es parte de una serie de proyectos que están asentando la cumbia en un lugar. De hecho, en el encuentro hubo una conversación de cumbia a partir de Joyce, pues es experta en cumbia y en sonidos y ha colaborado en muchas otras producciones y en desarrollo de producciones alrededor de la cumbia. Y es un fenómeno bastante interesante que pues siempre estuvo como en el under, ¿no? Karen y los Remedios se define como cumbias tristes del futuro. Así se nombra el trío. Y por ahí también escuché la definición de cumbias que se bailan en un panteón. Y creo que tiene mucho sentido porque sí se escucha un tanto espectral. Pero hace unos días entrevisté a Ana Karen Barajas, que actualmente vive en Hong Kong. Ella en realidad es de Guanajuato, pero tiene un movimiento internacional a partir de estudios académicos porque ha vivido en Chicago, ha vivido en la Ciudad de México, ha vivido en España y realiza también una serie de estudios de arte outsider. Y eso, si lo combinas con lo que he estado viviendo en China, porque primero vivió en China continental y luego en Hong Kong, y luego de ahí bajamos una serie de ideas que tienen que ver con la conexión con las cumbias, su conexión con las cumbias a partir de lo personal y la exploración de la vulnerabilidad a través de las letras, a través también de la salud de la propia Ana Karen. Y si a eso le sumamos otros sonidos como el nu jazz y el trip hop, pues tenemos un proyecto bien interesante, ¿no? En el 2018 se forma este proyecto con Ana Karen Barajas y Jonathan Muriel, mejor conocido como Johnny. Recientemente se unió el guitarrista Guillermo Berbeller, mejor conocido como Zampa, y se desarrolla no en la Ciudad de México, o al menos no desde esa perspectiva, porque no está sentado en la Ciudad de México. En realidad se desarrolla en viajes entre China y México, en lo que Ana Karen regresa a la Ciudad de México para realizar algunos trámites, porque ella está haciendo un doctorado en una universidad en Hong Kong, y es precisamente entre esos dos espacios donde se desarrolla bajo esta idea del aislamiento o lo que se podría considerar, o al menos en México lo llamamos como el síndrome del jamaicón, que es esta nostalgia, la añoranza del territorio, de lo que dejaste atrás, y sobre todo cuando te encuentras en un contexto sumamente diferente. Ana Karen empieza en un contexto en China continental y luego, pues bueno, ya se muda a Hong Kong, y esos cambios y la forma en la que se ha resumido todos estos viajes lo baja a canciones. Y eso tiene como resultado Karen y los Remedios. Este proyecto va a estrenar un segundo disco en septiembre. Este es su segundo sencillo y espero que lo disfruten muchísimo porque no tiene que ver con el concepto de las cumbias son el nuevo punk. En realidad, las cumbias son este proyecto de sonidos que se está combinando con otras ideas, ¿no? Les decía, nu jazz, trip hop y la idea de lo vulnerable. Esto es Silencio de Ana Karen Barajas, mejor conocida como Karen y los Remedios. Y continuamos con músicas al frente, iniciando con estas cumbias que también se bailan en un panteón. Bueno, siguiendo de la mano de la propuesta de Karen y Los Remedios, cumbia con otros sonidos. Y eso es lo que yo también encuentro en este proyecto de Mercedes Nasta, que conocí por Disco Ruido, también de la Ciudad de México, y que en este álbum que publicó justo el 31 de mayo, y por eso lo sumo a estos lanzamientos de junio, porque pues ya estaba como que en esa división, y siempre había querido platicar de Mercedes Nasta, pero dije, ahora es cuando, porque acaba de publicar su segundo álbum titulado Rama, y es bien interesante cómo se inicia Mercedes Nasta en la música, porque Mercedes Nasta es un artista multidisciplinaria, originaria de la Ciudad de México, pero que por muchos años estuvo radicando con su familia en Querétaro, y ella realmente no se inició en la música, más bien se inició en el baile flamenco, en la pintura, en la escritura, antes de la música. Y es en el 2005 cuando ella decide mudarse a la Ciudad de México para continuar con sus estudios de comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y por esos años conoció a la banda Disco Ruido, con quien debutó como MC en el 2009, que pues es una banda muy reconocida en la onda más electrónica, ¿no? Y que tuvo sus años ahí como de mucho éxito. Pero es en 2016 cuando Mercedes Nasta decide iniciar esta trayectoria solista con un proyecto bien interesante, que era un proyecto audiovisual influenciado por la cultura prehispánica, y de ahí decidió publicar este álbum titulado Basalto, donde se expresa a través de la cumbia, del bolero, la psicodelia, la música experimental. Y es bien interesante porque ella compartió para una plataforma de Francia que se llama Purple. Mi papá es una persona muy musical y mi familia tenía fiestas cada fin de semana cuando era pequeña. Yo recuerdo estar despierta esperando ansiosamente que comenzara la música tropical después de la cena, y me daban permiso de unirme a la fiesta en pijamas. Bailábamos un par de canciones y luego me regresaba a mi cuarto. Creo que ya no podía dormir después de eso. Estaba muy emocionada con la idea de una fiesta del baile. Y ella viene mucho del baile, ¿no? Y por eso es que se inicia mucho en el baile flamenco primero. Pero ahora lo que les quiero compartir es una cumbia gótica que hace referencia a este perro callejero que Mercedes adopta, que se llama Aquiles. Y les cuento que en esa investigación, ¿no?, de querer conocer más el contexto de las canciones, sorpresivamente encontré una noticia mientras buscaba Aquiles, ¿no?, Mercedes Nasta, y que no tiene que ver una cosa con la otra, pero es sorprendente cómo se relacionan las canciones a veces con nuestras propias experiencias. Este primer sencillo, que fue el primer sencillo de este álbum Rama, que se publicó en 2019, Aquiles, resulta que en el 2020 me encontré con esta noticia de que un perro en Colombia murió por abuso sexual. Y a pesar de que esta canción fue escrita antes y publicada en 2019 y no tiene que ver un Aquiles con el otro, o sea, era también como esta conexión con la letra, ¿no?, que les quiero compartir un pedacito, y que en una parte de la canción Mercedes Nasta canta: "Reconocí tu cara, bella, abandonada, y fui por ti, helada, una mañana de abril. Eres un perro libre que se encuentra con una chica buscando amor". Y entonces dije, wow, qué interesante, ¿no?, cómo de repente como que se asocian unas historias con otras. Y creo que este Rama también tiene sus distintas ramas, porque es un álbum muy diverso que también fue producido por Mercedes Nasta y que presenta canciones muy íntimas de ella, ¿no?, donde habla de su familia y también de este ser que coexiste no solamente con la cumbia, pero también con músicas como el rock progresivo, el dream pop, el techno y otras músicas que se crean a partir de instrumentos como sintetizadores, la guitarra eléctrica, percusión, el órgano y sobre todo vocales bien trabajadas haciendo uso de la tecnología, ¿no? Y otro detalle de Rama es que también fue trabajado con el músico Rodrigo Blanco de Rey Pila, mejor conocido como uno de los músicos de Rey Pila, ¿no? Y sale mediante el sello Arts and Crafts, la sede de México. Mercedes Nasta comenta que Rama es el hábitat musical durante un ciclo muy evolutivo. Se tejen imágenes naturalistas con visiones góticas y surrealistas nacidas en sueños. Habla del paso del tiempo y del largo e intrincado camino para descubrirse a una misma. Esta canción y el álbum Rama también nacieron en pandemia. O sea, todavía seguimos escuchando álbumes, canciones que vienen de la pandemia. Yo creo que esas ramas que nos dejó la pandemia, que también es algo bonito, ¿no?, que marcó mucho la música, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción. Y esto es Aquiles, una canción dedicada a Aquiles, el perro de Mercedes Nasta, de Rama. Y de estas cumbias vamos a pasar ahora a Córdoba, Argentina, con una compositora conocida como Leticia Bocos. Así es, Rocío. Ella se llama Leticia Bocos y bueno, está presentando una nueva canción, un nuevo single después de su primer álbum. Se llama Cuentas Pendientes. Ella tiene tan solo 18 años, pero ha demostrado ser una talentosa figura emergente dentro de la escena musical de Córdoba, Argentina. Sus canciones y su voz también transmiten una frescura singular que fusiona simpleza y ardor emocional. Entrelaza situaciones de realidad, también fantasía, con una inexplicable conexión, ¿no?, de su propio mundo artístico. Como les comentaba, su primer álbum salió el 21 de septiembre del año pasado, justo el día de la primavera. A ella le encantan las flores y se tituló precisamente El Paraíso de las Flores. Inspirada en la exuberancia y la vitalidad de esta estación del año, el nombre del disco refleja perfectamente el contenido. Ella buscaba, o busca en realidad en este álbum, capturar la esencia, color, la fragancia a través de 8 canciones. Y bueno, ella con todos estos instrumentos, con todas estas características, nos sumerge en este escenario floral, ¿no?, de melodías que cautivan y que también son conmovedoras. Y con Cuentas Pendientes sigue esa misma línea en realidad, ¿no? Es una canción hecha enteramente en guitarra, es indie pop, recontra relax, como para ponerla una tarde mientras, no sé, tomamos un refresquito, mientras vemos el sol, mientras estamos descansando, ¿no? Escuchando ahí la voz dulce que tiene Leticia y con mucha pasión, en realidad, por cada palabra dicha, ¿no? A mí me parece una de las promesas jóvenes que, bueno, va a dar que hablar en los próximos meses. Así que aquí les presentamos Cuentas Pendientes de Leticia Bocos. Hay un lugar donde nadie me encuentra, donde nadie se da cuenta. Que paso horas cantando y tocando y del tiempo pierdo la cuenta. Todavía me acuerdo de aquel bar del viejo que historias cuenta. Y no me olvido que te fuiste y te olvidaste de pagar la cuenta. Sé que esta canción se puede volver un poquito repetitiva, pero no me digas que no te invita a cantar esta melodía. Tengo un par de cuentas pendientes entre tu boca y la mía. Y si cantamos esta canción juntos, seguro que la saldaría. Tengo para contarte cuentos con los que te reirías. Y si veniste, los cuento despacio para que no sepas el día. Las palabras se me sueltan y me dan mil vueltas cuando te veo. No quiero que te confundas y que creas cosas que yo no creo. Yo solo quiero que me cuentes todos tus sueños y alegrías. Y si puedo formar parte de alguno, sabes que me hiciste el día. Tengo un par de cuentas. te reirías. Y si veniste los cuento despacio para que no sepas el día. Clarito dieron las cuentas y sin darme cuenta hasta soy acá. ¿Cómo te explico sin ningún suplico que te quiero y quiero más? Medio viene el resultado, estás acá sentado en el viejo bar. Sabía que al final del día nuestras cuentas se iban a saldar. Tengo un par de cuentas pendientes entre tu boca y la mía. Y si cantamos esta canción juntos seguro que la saldaría. Tengo para contarte cuentos con los que te reirías. Y si veniste los cuento despacio para que no se pase el día. Tengo un par de cuentas pendientes entre tu boca y la mía. Y si cantamos esta canción juntos seguro que la saldaría. Tengo para contarte cuentos con los que te reirías. Y si veniste los cuento despacio para que no se pase el día. Contemos nuestros encuentros como esos aciertos que valen más que cualquier cuenta, porque esta no cuesta y te apuesto que volverás. Continuamos con Músicas al Frente, edición junio, compartiendo algunos lanzamientos de músicas de América y de otras partes del mundo. Músicas al Frente transmite cada último domingo del mes por Bócalo Radio en el bloque de domingos en Bócalo. En Chicago nos sintonizan por el 91.1 FM y bócalo.org. Y también llegamos cada último lunes del mes por la señal de Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Y no olvides que estamos en formato de podcast. Encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de domingos en Bócalo en Spotify y Apple. Y ahora vamos a regresar a Estados Unidos y vamos a regresar y compartir música de una troublemaker. Ella es Annie Cordero y este mes lanzó su álbum Anamores. Annie Cordero es una cantante, compositora, multiinstrumentista y activista de origen puertorriqueño que ha vivido en varias ciudades como Atlanta, San Juan y actualmente radica en Nueva York. Y justo esto del navegar entre varias ciudades y culturas, lenguajes, pues ha moldeado mucho su propuesta de música. Ella compone tanto en inglés como en español. Y Annie Cordero también ha formado parte de Cordero y Pistolera, bandas con las cuales ha desarrollado esta composición hacia más de temas de protesta, sociales, ¿no? Que hacen ecos del presente de las comunidades a las que ella representa. Algo bien interesante en el lado activista de Annie Cordero es que en 2017 Annie Cordero y Raquel Berrios de Buscabulla formaron esta organización conocida como PRIMA, Puerto Rico Independent Musicians and Artists, que proveía y sigue proveyendo fondos de emergencia a artistas de Puerto Rico. Y ella también es fundadora del colectivo Panapen Records, que es un sello independiente que mantiene un roster de compositores Latinx que utilizan la música como herramienta de expresión política. Y también tiene un blog que se llama Mamas in the Band, que es un blog y ya pronto será un podcast donde otorga pues varios consejos sobre el ser madre y balancear eso del ser madre y ser música a la vez. Ahora nos presenta Annie Cordero Anamores. Quiero presentarles una canción que me gustó mucho y este disco es bien diverso porque hay no solamente creo que representa mucho su identidad puertorriqueña, la percusión, o sea, la música latina, pero Troublemaker es una de esas canciones que resalta del álbum Anamores, porque es más así como más bailable, más electrónica, ¿no? Tiene como que otra sonoridad, pero que sí forma parte de este álbum conceptual en la narrativa, ¿no? Hablando como de este amor radical, abrazando como la totalidad de una y también como esa niñez que vivió Annie Cordero. Hablando de esos álbumes que todavía estamos escuchando que se desarrollaron durante la pandemia. Entonces, como que en este espacio también se dio Annie Cordero para pues conocer más sobre ella, ¿no? Para conocer más sobre como estas formas del amor, ¿no? El amor propio, el amor hacia un niño porque ella es madre de familia, así que también el amor hacia las niñas, el amor platónico, el amor de este espíritu creativo, el amor hacia los ancestros, este healing vibe, como lo llama, ¿no? Vibras como de sanación que son muy representativas en este álbum. Troublemaker creo que también es una de las canciones más juguetonas que tiene su disco. Y bueno, les presento entonces Troublemaker de Annie Cordero desde Nueva York vía Puerto Rico. Y esto suena así. When your spirits are high, Y de Estados Unidos vamos a viajar hacia Sudamérica y vamos a conocer más sobre Gata Jazz en Chile. Así que cuéntanos, Oila, sobre esta propuesta de Gata Jazz. Así es, Rocío. De seguro, Gata Jazz, cuando escuchan la palabra Gata Jazz, se les vendrá a la mente, quizá, no lo sé, la película Los Aristogatos. No está muy lejos, en realidad no está nada lejos el relacionar este nombre el nombre de la película con el nombre de esta artista. Y es que Jasmine Broughton, ella se inspiró, le encantan Los Aristogatos, y se inspiró precisamente en la película para hacer un usuario en Instagram. Y es de allí que toda la gente le llamaba, Gata Jazz, Gata Jazz. Entonces dijo, ok, me voy a llamar Gata Jazz. Y así nació su proyecto musical. Ella pues tiene una propuesta bastante experimental y va en la línea de diversos géneros musicales, ¿no? Su EP debut está explorando más allá de su propuesta, ¿no? Tiene como pilares el indie y el pop, también trae el rock, el jazz, el soul, ¿no? Y es con este EP que precisamente toma estos dos últimos, el jazz y el soul, para definir, ¿no? Definir este material, ¿no? También destaca en el sello de las letras de sus canciones, ¿no? Que le funcionan como desahogo. Ella comenta de que sus canciones son bien sufridas porque las ha usado de terapia, pero es un sentimiento dulce, tranquilo y a veces un poco frenético, ¿no? Dice ella, no sé si se logra diferenciar dentro del ambiente musical, pero como cada artista es un mundo, es inevitable pensar algo nuevo. Entonces, precisamente, pues, con Gata Jazz logra hacer como esta catarsis, ¿no? Esta catarsis de lo que está sintiendo, de lo que experimenta, ¿no? Y es así que los temas que aborda en este primer EP se tratan acerca del desamor, de la experimentación, ¿no? También sacó un videoclip que acompaña este material, que es de la canción Planes, que fue dirigido por la cineasta Fernanda Trelles. Fue filmado en la línea 5 del metro de Santiago, ¿no? Este EP se llama Volcán, y justamente es porque así ella se siente, ¿no? Como un volcán, desea desfogarse, desea que todos sus sentimientos salgan, ¿no? Ella comenta, me guardé cosas, exploté y salieron estas canciones, ¿no? En Sola, por ejemplo, ella ahí tiene ganas de decir adiós y quererse más. Y es lo que precisamente se refleja, ¿no? Se refleja en este tema. Y me parece muy bonito, muy, muy, muy pop alternativo, ¿no? Coquetea un poquito con el indie folk. Y bueno, ahora vamos a presentar Sola, que es parte del EP Volcán, que justo salió este mes. Así que los invito a explorarlos y los invito a escuchar también este tema que aquí va. Te dije la última vez que te vi, y tú solo sonreíste con tu cordialidad. Durante un tiempo creía que tú me querías, y comprendí que era mentira. Coraje Nos vamos a mantener en Sudamérica y vamos a escuchar una voz que conocimos por Músicas al Frente, pero que ahora está liberando nueva música y justo en un mes muy importante para las comunidades LGBTQIA+. Y me da mucho gusto, Karina, que conectaste con este proyecto que en algún momento creo que compartimos, ¿no? Algo de un álbum que publicó esta cantautora Inés Mauri de Argentina. Así que cuéntanos del estado de las cosas. Esta es una canción que aparece a principio de mes, es de la música y productora argentina que hace una colaboración con otra música y productora argentina, que fue creciendo conforme fueron pasando los días. Sale el 9 de junio, pero con un objetivo muy claro, ¿no? Llegar a lo que sucedió el pasado fin de semana, que lo vimos en muchos lugares del mundo. Pero en el caso de Argentina, estos posicionamientos alrededor del el orgullo LGBTI+, se hilan con lo que realizó en el disco que lanzó el año pasado, su disco debut que se llama Pendeja. Lo que vamos a escuchar en modo electropop es parte de su segundo material, Isla Queer, que sale este año, con canciones donde aborda lo lésbico, trans y marica. Así lo explica ella en su cuenta de Spotify. Es una colaboración con diferentes músiques, porque ya utilizan este término que no es músico ni música, sino músiques, con diversos actos de América Latina, donde hay colaboraciones a partir de esta idea, ¿no? Vamos a hacer una celebración, pero también el reconocimiento de, para llegar a esta celebración, hay que pasar una serie de conflictos, una serie de reconocimientos, realizar posicionamientos que incluso se revelan en esta canción, el estado de las cosas como son. No estoy en el cuerpo equivocado, sino estoy en el cuerpo correcto. Esto es lo que vamos a escuchar desde Argentina, Inés Mauri colaborando con Desaría. Continuamos con Músicas al Frente. Karina, ahora desde el mapa de músicas mexicanas, preséntanos la siguiente propuesta, que no estaba segura si están en México, de VNDA. En realidad son de Aguascalientes, es parte de los proyectos que yo convoqué para realizar una serie de entrevistas que luego ya voy a compartir a través de Sonoridad, con este objetivo de registrar y mapear ya de forma profunda un estado, ¿no? Y me encanta que empezáramos por la A y con ese orden. Es uno de los proyectos que me encontré en este viaje a Aguascalientes, aunque no participaron en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical, sí tuve la oportunidad de platicar con Vianey, que es la vocalista, que junto con Arturo, porque así se nombra, nombre de pila sin apellidos, ¿no? Porque de ahí viene el nombre del proyecto, The V and the A, la B y la Vianey y Arturo. Forman este proyecto en el 2017. Primero realizaban covers y a través de una convocatoria estatal, que tienen esta oportunidad de llegar a escenarios, ven la respuesta del público y el mismo público les dice, pero empiecen a tocar canciones originales porque es parte de ciertas dinámicas que estamos encontrando. No sé si está ocurriendo en el resto del mundo, pero en muchos estados aquí en México, muchas escenas están definidas por las bandas de covers. Hay muchas bandas de covers, muy pocas bandas de canciones originales, y hay escenas donde se acepta esto bien, todas las bandas tienen que empezar por un lado, pero hay lugares donde existe esta necesidad, y eso es lo que pasa con The VNDA. Ven esta necesidad de que tener música original. En el 2020 lanzaron su primer sencillo, fueron más constantes en el 2022, que lanzaron 3 sencillos. Todavía no tienen muy bien pensado si van a lanzar un álbum o mejor se siguen por esta ruta de los sencillos, pero este año sí tienen muy claro que van a lanzar 2 sencillos. Esta es la primera canción que vamos a escuchar de lo nuevo de The VNDA, se llama Quiero. Esto es lo que se escucha en Aguascalientes en este momento, es parte de esta escena que se está gestando y que también es parte de una escena que diríamos global, pero al mismo tiempo local, retomando estudios que acaban de salir, estudios de localización, donde a través de sistemas de streaming estamos descubriendo más nuestras escenas locales, saliéndonos del formato de lo que indica la industria, ¿no? Esto es parte de lo que estamos descubriendo a nivel local. The VNDA, este es Quiero. Quiero que me quieras a mi modo, a mi manera, que me beses, que me digas, que le digas a mi oído cosas muy bellas. Quiero que desgastes tus sentidos, ya que espero que mi tiempo no es eterno y para mí ningún secreto es el correcto. Quiero que me lleves ya que no puedo escapar y siento que contigo yo solo quiero estar, no puedo esperar, así que ven conmigo ya. You make me feel it, so intense right now, another feeling, don't ever understand, no, so intense right now, it makes me feel. Que me digas, que le digas a mi boca cuando la besas. Quiero que regreses mis latidos, sé que espero que mi cuerpo no es eterno y para mí cualquier momento es el correcto. Quiero que me lleves ya que no puedo escapar y siento que contigo yo solo quiero estar, no puedo esperar, así que ven conmigo. Que me quieras a mi modo, a mi manera, que me beses, que me digas, que le digas a mi oído, que me beses, que me digas, que le digas a mi oído cosas muy bellas. Quiero que desgastes tus sentidos, a que espero que mi tiempo no es eterno y para mí ningún secreto, que mi tiempo no es eterno y para mí ningún secreto es el correcto. Quiero que me lleves, sé que no puedo escapar y siento que contigo yo solo quiero estar, no puedo esperar, así que ven conmigo. Retomando un poco de lo que nos has compartido, de qué se ha dado, ¿no? De lo que también te has nutrido de este encuentro iberoamericano de músicas, hay varias cosas que resaltar, porque te comentaba que, bueno, no sabía exactamente de qué parte era de BNDA, porque interesante, pero encuentro su biografía en inglés. Inclusive, algo bien interesante que se está dando es justo eso, el compartir la información, ¿no? Con estos proyectos independientes que a veces no saben cómo compartir su música, qué archivos incluir, cómo no pasar desapercibidas también, ¿no? Qué importante es esto justamente de crear estos circuitos, ¿no? Pero quería resaltar eso porque de repente sí me tocó como sacar una propuesta que me interesó mucho, pero no encontré absolutamente nada de información, ni siquiera la red, ¿no? O sea, en las plataformas que a veces como que conectan sus redes sociales, no encontraba nada, ¿no? Pero gracias a eso pude incluir esta propuesta que nos llega desde Ecuador a cargo de Chloe Silva. Ella es una cantante y compositora cuyos sonidos exploran varias músicas como R&B, el pop, el neo soul. Chloe nació en Guayaquil, pero radica en Cuenca, Ecuador. Cuando era niña, Chloe, su familia se mudó a Estados Unidos, que es donde aprendió inglés y también vivió en Francia. Pero ella comenzó a darle rienda suelta a sus canciones utilizando estas herramientas que tenía a la mano, como su celular, el GarageBand, y luego decidió compartir canciones en SoundCloud, como demos y covers que tenía, ¿no? Entonces, poco a poco, como que la gente empezó a escuchar su música, y al principio, Chloe pensaba que por cantar en inglés o por componer canciones en inglés, que quizá no iba a resonar en Ecuador, y pasó lo contrario, ¿no? Tuvo muy buen recibimiento, y entonces empezó a componer no solo en inglés, pero también en español. Entonces, uno de sus primeros EPs se tituló Too Bad, que produjo de manera artesanal porque grabó su música en una habitación, ¿no? Con su celular, y así lo lanzó. Esta nueva canción, bueno, que es una canción que había liberado hace un par de años, que trata de estar en una relación que se siente fuera de balance, como si estuvieras dando muchísimo más de lo que recibes. Llegando al final del tema, hay una sensación de amor propio que llena el espacio, combinando ese sentimiento con el beat del reggaetón. Puedes sentir la diferencia entre la musicalidad de estar atrapado y luego liberado. Así que vamos a escuchar Fantasmas en la Cama, que es un tema bilingüe y que es parte de Comodium, que es este nuevo álbum de Chloe Silva desde Ecuador, y que les recomiendo mucho porque es también un álbum muy diverso y me gusta mucho su interpretación, que fue algo que me atrapó mucho y que se siente mucho como esta influencia del R&B, de la música soul. Así que les dejo con esto desde Músicas al Frente. Pensando en nada, qué diferente, tan difícil si no sales de mi mente. No meterte es imposible, hacerme caso nunca ha sido tan simple. Y tú quieres ver lo que nunca vas a hacer. No imagino lo que es ese miedo de perder. ¿Por qué no? Y ahora vamos a cerrar esta edición de junio de Músicas al Frente con una propuesta conocida como One. Así es. La banda se llama One. Tiene este nombre bastante peculiar y el tema se llama Run. One fusiona elementos sonoros del indie tradicional y actual con una visión bastante optimista y empoderadora del mundo. Run viene a ser su primer sencillo. Es una muestra de su talento y de lo que viene pues cautivando en realidad a disqueras, a productoras grandes como Warner Music. A mí, la verdad, cuando estuve investigando sobre esta banda peruana, me sorprendió mucho por la llegada que está teniendo solo con un primer sencillo. Y es que Run ha sido seleccionado por Prime Video, esta plataforma de streaming, para ponerle o estar dentro del soundtrack de una serie llamada Calle y Poché, sin etiquetas, que narra la vida de dos creadoras de contenido que hablan sobre su vida, sus afecciones y su relación con las causas sociales. Es bastante peculiar porque son pocas las bandas peruanas que han logrado pues entrar a series estadounidenses, a series británicas, ¿no? que son transmitidas en estas plataformas de streaming. Podemos mencionar Los Huaycos, podemos mencionar a Canacu y el Tigre, a With a Lion, pero son bandas que ya tienen recorrido. En cambio, aquí One pues tuvo este golpe de suerte, ¿no? Que pues con el primer single lograron este tremendo mérito, ¿no? Este cuarteto limeño está conformado por Mariana Devoto, que ella es la voz de One, Sergio González Otoya, que es la guitarra, Cristian, que está en el bajo, y Christopher Farfán en la batería. Ellos explican el concepto detrás del single The Run. Comentan de que se inspiran a superar obstáculos, escapar de la negatividad y descubrir su poder interior. La composición del tema los transporta a un viaje introspectivo y de crecimiento personal, de empoderamiento y toma de acción. Y de hecho, cuando uno va escuchando, va pasando los minutos de la canción, ¿no? Va escuchando esta melodía, tipo dream pop, ¿no? Digamos, un poco ahí coqueteando con el indie, el shoegaze quizá, ¿no? Y es porque lo han trabajado con el productor de la banda M83, que seguro los conocen por Midnight Lights, Creo que es una de sus canciones más conocidas. Y de hecho están trabajando con él, con este productor estadounidense, ¿no? Él fue el guitarrista de esta banda de synth pop. Y efectivamente, ¿no? Tiene ese estilo de dreamy, ese estilo fantasioso, ¿no? Que está súper bacán por explorar y que me deja con más ganas de escuchar sobre One. Y así que vamos a presentarla, vamos a presentar a One con Run, su primer sencillo, como parte de su primer álbum. Ellos prometen seguir sorprendiendo y vaya que lo están haciendo. Y así, con todas estas propuestas, 9 propuestas, finalizamos una edición más de Músicas al Frente, conectándoles a través de la música creada por músicas de América Latina y otras partes del mundo. Gracias, la verdad es que este mes hubieron tantos lanzamientos que para mí también, como siempre, es complicado resumir, ¿no? Como hacer este mini resumen de todos estos lanzamientos que se están dando. Pero lo que sí me da muchísimo gusto y es como todavía, o sea, las músicas se siguen impulsando y, como comentabas, Karina, ¿no? Creando todos estos circuitos para que también pues tengan más presencia estas músicas en sus propios, o se hagan sus propios festivales, ¿no? porque todavía creo que desde el estudio que haces de la representación de las mujeres en los festivales, o sea, seguimos viendo tantos festivales en México y de repente veo festivales donde tienen cero representación, ¿no? O un acto. Bueno, últimas palabras que quieran agregar. Un gusto volver, saludarlas y sobre todo seguir compartiendo estas sonoridades a nivel local, a nivel también continente, donde pues vemos esta representación, donde sí existen, donde resisten, incluso a través de sus propias narrativas, ¿no? El encontrar estas diferentes posturas de la música y poder compartirlas, porque esa también es la gloria de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? El poder compartir porque nos llega a través de plataformas y que se saltan los filtros que antes no podrían haberse saltado. Y pues yo nada más cerrar con que, pues bueno, tenemos ya canal nuevo de YouTube, donde estoy vertiendo todas las entrevistas que estoy realizando. Pronto vamos a tener una colaboración también con Sonidos Entre Morras, una serie que realiza Merarit Viera, que es una académica, música, una mujer bien importante también aquí en la escena en México. Y pues ya viene el estudio de todo lo que se ha lanzado este año en Registro del Mapa de Músicas Mexicanas. Ya les estaremos compartiendo todo esto en julio. Y por tu lado, Zoila, ¿cómo va la Antígona? Cuéntanos. Uy, va buenísimo. La verdad que estamos bastante contentas, emocionadas, porque una comitiva se va al Festival Gabo a realizarse en Bogotá, Colombia. Es uno de los festivales más importantes de periodismo latinoamericano. Estamos con todas las pilas puestas, nerviosas también por ver los resultados, pero contentas por todo lo logrado, ¿no? Creo que es el reflejo del trabajo en equipo, del trabajo incansable que ya llevamos durante 3 años. Y los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como @laantigona.periodismo en Instagram, en Facebook y en Twitter y en TikTok. Estamos como @laantigona, así que para que no se pierdan nada de este Festival Gabo, también de nuestro contenido, pues los esperamos. Y también contentísima por compartir una edición más con ustedes, chicas. La verdad que aprendo siempre de todo lo que estamos hablando. Y se me quedó muy, muy presente esto de las músicas, de los proyectos que también se publican cada mes. Pero a veces es un poco complicado encontrar, ¿no?, información sobre esto. Sé que poco a poco, al visibilizarlo, pues estamos contribuyendo a que estas narrativas cambien y poco a poco también lograr que más músicas se publiciten, se visibilicen, pues de una manera en la cual pues podamos estar todos informados. Muy bien, y yo les invito a compartir este podcast, a escucharlo, a rolarlo a través de Domingos en Vocalo, en Spotify y Apple. Y me quedo con algo que mencionaste, Karina, el decolonizar a través de los sonidos y también de construir el oído, ¿no? O sea, también, como dices, generar. Yo creo que el escuchar también cambia el algoritmo. Y veo que por ahí en las redes sociales también compartes, hay una plataforma donde puedes compartir, ¿no?, como tu usuario de Spotify, y ahí te vas a dar cuenta, te crea como un tipo de mapa, de mapeo de lo que escuchas, y de repente es impresionante y dices, wow, o sea, creo que si vamos cambiando también estas propuestas y lo que escuchamos, también eso muestra el apoyo y eso muestra también hacia dónde se está yendo nuestro oído, ¿no? Y el algoritmo, sobre todo. Pero bueno, muchísimas gracias a todas, todos y todes que sintonizaron este programa Músicas al Frente. Hasta la próxima. Chao.